tratar de hacer lo que sabemos tratar de hacer, ojo, eso no tengo que ver con eso, yo no sé qué es como eso, es tratar de hacerlo más rápido. Cuanto antes, y bueno, si ustedes ven que no pueden solucionar el problema, tienen que denunciar.